El segmento semanal. El segmento semanal. No era tanda, acá Nicolás Pérez me retó. Bueno. Era segmento semanal. Hola, María Eugenia Barrio Nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Qué cuentan? Bien, acá hablando un poco de la vida. Un poco temas políticos, estamos muy... Bueno, yo les vengo a hablar también un poco. También, vas a contribuir a nuestra político, exaltación. Sí. ¿Qué pasó esta semana, Eugenia? Bueno, esta semana pasó algo medio curioso, medio que todavía está en el terreno de lo... todavía como que no se sabe bien qué pasó. Ay, a ver, contanos. No hay nada claro. Digamos. No hay nada claro. Como la vida misma, a ver. Bueno, el domingo 7 de junio, el Día del Periodista, Gerardo Rosín, Maximiliano Montenegro y Reinaldo Siete Case tuvieron una emisión más de su programa Tres Poderes. Sí, pero yo lo vi. No fue una emisión más, porque estuvo entrevistado Francisco de Narváez, que es el dueño, el del CEO canal. Es el uno CEO. De los accionistas principales. No figura como en los papeles, o no está tampoco muy claro su rol en... Pero vamos a reconocer y recalcar que se la pasó paseando por todos los programas de América. Sí, él se pasea como... el gracioso, bueno, así muy... Por intrusos. De verdad, vos lo viste. Se está volcando bueno, a la parte de espectáculo bastante, Francisco. Lo que, en mi opinión, habla muy mal de un político que quiere ser serio. Pero bueno, en Gran Cuñado también demostró sus dotes como bailarín. Dijo que eso lo humanizó. ¿Quién dijo? De Narváez. Ah. Eso lo humanizó, lo acercó a la gente. Claro. ¿No les parece? Nacho, ¿no querés bailarte acá un poquito? No necesito acercarme a nadie. No te vemos muy humanizado. Por favor. No, pero bueno, ¿qué pasó con el programa de A Tres Poderes? Sí, lo que pasó es que tal vez él se esperaba con una entrevista... Light. Soft. Claro, ¿no? Pero vos imaginate, preguntas... había pasado de real... Claro, dijo, llego, me siento, me hacen unas preguntitas. Pero bueno, estás un poco más serio, ¿no? En Tres Poderes. Sorprendieron los periodistas, son buenos, pero realmente sorprendieron. Reinaldo Siete Case, una de las primeras preguntas que le hace es, le nombra la tapa de Página 12 y le dice que la AFIP lo está investigando porque aumentó un 900% su patrimonio. En 5 años. Sí. Ahí ya la cara le ya empezó lo a mató. Empezó a mutar, Francisco. La cara ¿no? le empezó a cambiar un poquito. Se le borró la sonrisa rápidamente. Bueno, y ahí dijo, no, yo no leo Página 12. Página 12 es de Berbisky, de Kirchner. Bueno, pero la pregunta igual sigue estando. Claro, un argumento un poco. Pero bueno, y... Claro, bueno, la verdad que sí dijo, pero yo no manejo nada de eso, entonces tengo que felicitar a los que se encargan de mis empresas. Ahí cuando dijo lo de Berbisky, Gerardo Rosín también salió a defender a Berbisky, dijo que a la generación de periodistas nos había marcado mucho, y bueno, ahí ya también la cara se le iba transformando un poco más. Es impresionante para la gente que no lo vio, muy recomendable que vea el video en YouTube, ¿está? Está el video en YouTube, se puede ver. ¿Cómo lo buscamos? Poné, no, tres tirá, poderes censura. Tres poderes. Sí, palabras, keywords. Sí, no, pero es importante para que la gente vea eso porque no se repitió, no tuvo mucho eco en los demás medios. En algunos lugares sí se vio. Sí, en algunas. En TBR. En TBR dijeron que antes salió en Canal 7, en el programa de María Julia. Sí, Julio. Sí, después La Nata con Víctor Hugo también hablaron de eso. Pero digamos que fue tardía la reacción de los medios. Bueno, ¿y entonces? Bueno, después otra pregunta, otro comentario incómodo fue el de Maxi Montenegro, que lo increpó justamente por la participación en Gran Cuñado. Mm. Y le dijo lo que pensamos un poco la mayoría, que no le había gustado. Que, un ridículo, básicamente. Como que le resta seriedad a una campaña política que... Claro, que frivoliza la política. Claro. Bueno, que pasen por ahí, está en discusión, ¿no? Pero que hagan de eso el eje de la campaña es lo más triste. Porque si pasan por ahí, bueno, dicen, bueno, está bien, me hago más visible, que me conozcan más... Una parte de la campaña que sea eso está bien, ¿no? Pero es otro debate también que se ha planteado. ¿Hasta dónde? Claro, pero bueno, también le preguntaron sobre eso, como para incomodarlo más. Le dijo que no le gustaba. Ahí también la cara terrible, terrible. Bueno, y en el bloque final, Reinaldo Siete Case estaba haciendo una conclusión. Un editorial. Del periodista, claro. Como de costumbre en el programa. Y justamente estaba diciendo, no es fácil hacer periodismo en Argentina, los periodistas no elegimos a los dueños de los medios en los que trabajamos. ¡Chan! Y abruptamente le cortan el programa pasan a la cornisa con Luis Majul, que estaba... Censura en vivo. En vivo y en directo. Además, que para la gente que lo estaba viendo, yo lo estaba viendo, por ejemplo, fue muy chocante. Porque la editorial estaba muy buena, bueno, con muchos argumentos. Una triste realidad que vive el periodismo. Y de repente te pasan la cortina de la cornisa. Y venía Majul. Y venía Majul, ¿entendés? O sea, con Chiche Gel. No, fue una... Yo lo sentí como una agresión. Y fue chocante. Fue chocante, muy chocante. La respuesta de ellos la semana siguiente fue que hubo un error en el Switch. Que lo apretaron sin querer. Oye, porque se habían pasado de tiempo. Y que... qué inocentes. Creían que había realmente había pasado eso, y si hubiesen creído otra cosa no estarían ahí. Como que también les molestó, mostraron su molestia, pero no, bueno, pero también... cuidaban su laburo, ¿no? Claro, cuidando porque, su trabajo. Claro. Y sí, es un poco eso también. Y bueno, es una realidad. También una triste realidad. Bueno, después Matías Martín en Metro también habló de este tema. Uh-huh. En Zapping, en TBR, que después los cambiaron de horario, los pasaron a las 11. La verdad fue muy buen gesto, me pareció una buena actitud de los tres periodistas, ¿no? Que toda la entrevista en Arbaz, todo. Pero si se hubieran ido del canal luego de la terrible censura que sufrieron, hubiera sido un gesto aún más enaltecedor, me parece. Si hubieran tenido agallas verdaderas como para criticar a Narváez en la entrevista y luego de la censura retirarse del programa. Sí, bueno, pero por la censura la realidad sufrida es que también tenés que comer, o sea. Sí. Pero son periodistas reconocidos que pueden trabajar en otros medios. No creo que sean principiantes como nosotros que tengamos un programa y bueno, por eso. Acá dice Nico que nos va a censurar si no nos vamos a la tanda, así que Euge, ¿te quedó algo ahí? Bueno, no. Algo del tintero, nos están censurando. Redondea. Que en la actual ley de radiodifusión no existen restricciones a que los funcionarios tengan medios de comunicación. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Sí, uno de los puntos que habría que cambiar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora gracias. Sí, tanda, Pérez, por sí. Favor. 93.9.